Para mí, la música es vida. Hola, mi nombre es Claudia Guadalupe Vázquez Rangel. Tengo 15 años, soy de Longarícuaro, Michoacán. Toco el violín y formo parte de la Orquesta Comunitaria Vasco de Quiroga desde hace ya casi 8 años. Hola, mi nombre es Alan Osiel Camacho Felices, tengo 12 años y soy de la comunidad de Sinsunsan. Yo formo parte de la Orquesta Vasco de Quiroga. El instrumento que yo toco se llama fagot, es de la sección de maderas. Mi nombre es Julieta Alejandra Salvador Aguilar, tengo 16 años y soy de la comunidad de Tsurumotaro. Mi papá se enteró que iba a formarse la orquesta y aquí en Tsurumotaro se iba a formar la sección de metales, por lo que se iba a hacer una demostración de los instrumentos de los cuales iban a dar clases. Mis papás nos llevaron a mis hermanos y a mí para ver si nos interesaba. Al último a los tres nos gustó mucho la plática y los tres nos inscribimos. Escogí el corno francés por la forma que tenía y el sonido que sacaba. Hola, me llamo Juan Pablo, tengo 16 años y soy de la comunidad de Tsurumotaro. Llevo 8 años en la Orquesta Sinfónica Vasco de Quiroga. Yo llegué a la orquesta gracias a que mi comunidad salió beneficiada en el programa de orquestas comunitarias, en el cual empecé tocando el corno francés. Fue una de las mejores experiencias que he tenido. Por cosas de la vida me cambié de residencia a la ciudad de Pátzcuaro, donde me especialicé en la marimba y tengo 4 años tocándola y ha sido una experiencia igual de bonita que mi etapa en corno francés. En la orquesta lo que hacemos es asistir a ensayos de lunes a viernes. Vamos a tocar a diferentes lugares. También se hacen convivios y algunas otras actividades que hago con mis compañeros. Yo me preparo cada día en el ensamble repasando cada una de las piezas que tenemos en nuestro repertorio para tener un mejor dominio de ellas y también aprender más a tocar cada instrumento. Me gusta mucho formar parte de este proyecto, ya que no solo he aprendido la magia de hacer música, sino que también he conocido muchos lugares y amigos gracias a ella. Me gusta cuando toco mi instrumento mientras otros me escuchan, porque siento bonito y que me escuchen y hacerlo sentir bien a ellos. Muchos me han preguntado por qué me ha gustado la música. Yo les he dicho porque es una forma libre de expresarse. Nos podemos sentir tranquilos, nos podemos sentir animados al hacer música, al tocarla. Esa es mi forma de expresarme de la música. Yo la veo como un pasatiempo, algo muy hermoso que nosotros podemos crear. Yo siento una emoción muy grande cada que interpretamos una pieza, ya que me siento orgulloso de todo lo que hemos logrado como orquesta y como ensamble. A continuación les voy a presentar una obra que se llama El Rey de la Montaña. Espero les haya gustado. Al momento de tocar una melodía siento felicidad. Cada que toco siento que el sonido es muy llamativo y brillante. De mis piezas favoritas son Huapango de Moncayo, Ala Zamalala de Arturo Márquez y el vals número 2 de Shostakovich. Entre mis canciones favoritas está el danzón número 2 de Arturo Márquez, La farándula de George Pitts y Flor de Canela de Domingo Ramos. Y los invito a todos a que puedan conformar parte de esta orquesta, parte de este bonito sueño que es la música. Yo les diría a los niños y a las niñas que quisieran entrar a alguna orquesta que lo hicieran, ya que es una de las experiencias más bonitas que hay. También son experiencias inolvidables, ya que conocemos a mucha gente nueva. Si algún niño o niña quisiera participar en la orquesta, le diría que lo hiciera. aquí en la orquesta va a ser bienvenido. Va a tener compañeros y maestros que lo apoyen. Va a poder conocer nuevos lugares y desde luego va a formar parte de la orquesta, tocando melodías al lado de personas a las que les guste la música.